qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jonas Brothers estrenan Only Human. La canción de amor en la que se habla de dejar atrás todo lo que nos avergüenza para reconocer nuestros sentimientos y divertirnos es el contexto para ver al trío de hermanos en un gran homenaje a ese tránsito entre los 80 y los 90, con sonidos que remiten al synth-pop de Depeche Mode y coreografías al puro estilo de Michael Jackson. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.